21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Get back. Acá estamos. Que gracias, de Sur, ¿eh? De Sur. Hijo de puta. De puta que te parió. Zorro. Bueno, al aire. Tuvimos un corte de luz aquí en la zona, así que le agradecemos a la compañía eléctrica por cortar justo hoy viernes, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos toca, bueno, Damián, bueno, le agradecemos a Damián que estuvo hasta acá recién. Estuvo haciéndonos el aguante. Trabajando aquí acá a cuatro manos también para recuperar lo antes posible la transmisión. Pero, bueno, en un año y casi medio que estamos acá, la primera vez que nos pasamos. La primera vez, exacto. Así que... Como suele pasar. ¿Qué va a ser? Hay que aguantar los trapos. Sí. Exacto. Esperemos que no se repita. Pero bueno, esperemos que no, que lo deje terminar aunque sea el programa del día de hoy, ¿verdad? Sí, nada, ya está, ya creo que está establecido. Igual había pasado que nos contó que hubo una fase ahí que se había quemado. Un transformador. Exacto, así. Exacto. Y acá había dos habían fases. Cortado la mañana. Claro. Y bueno, cosas que pueden suceder, ¿no? Estábamos mirando en la calle, no había luz, pero en la esquina sí. Sí, exacto, sí. Otra fase. Claro. Así que bueno. Acá estamos, ¿qué es? Después vemos la parte de deporte. Sí, vamos a arrancar con música. Sí. Nos acomodamos y bueno, vamos a escuchar un bloque musical. El primer bloque, como siempre. Sí. Vamos a la tanda y después, bueno, continuaremos con lo que viene. Ahora nos vamos a acomodar. Sí. ¿Le parece, don Kulman? Como vos quieras, querido. Señoras y señores, cuando pasan 56. Justo hablando de la señora, ¿viste? Un poquito tarde. Y me parece que no mufó la. Igual, ¿viste? Vos la señora. Vos la cargás. Una cosa de loco. Cuando pasan 56 de la hora 21, damos comienzo al capítulo 212 de esta historieta que hemos dado en Llamare. La rompo porque te lo cosé, que sea rock. Muy buena noche para todos. Time before. best friend, searching for a reason to go astray. Yeah. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Radiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Poner primera y arrancar.

Que sea rock, llevando el rock a todas partes. A todas partes. Rock. A todas partes. A todas partes. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9. Cuando pasan exactamente 13 minutos de la hora 22, estamos en vivo desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires, más directamente desde Quilmes, y a través... ¿Qué pasó? No, por el corte de luz. A través de www.fmradiobox.com. También nos pueden buscar y llevarnos en su teléfono móvil. Ahí en la... bajan la aplicación desde Play Store. Nos buscan como Vox FM 102.9. Y el 11-6470-47 es la vía de comunicación, don Colma. Sí, con 12 grados 3 décimas. Está fresco ahora, ¿eh? Sí, sí, está fresquito. Sí. Creo que salí un poquito ahí al ¿cómo se llama? A la terraza. ¿Salió? A buscar al zorro, que necesité ir a buscar vos. Sí. Me cae de frío. Dejó todo así nomás el zorro. Es sí, una cosa se loca. Fue. Se sí. Toma el palo, sé que lo está esperando la comida. Sí, sí, entre otras cosas. Bueno, los dos primeros temas que escuchábamos, Bank of the Deep End por God Mule. Gran tema, ¿eh? Sí, los ambos dos. Y sí. Después Dark Side of Love de Kenny Wayne and Shepherd Bang. Exactamente, muy excelente. Buena música para arrancar el programa del día de hoy. Sí. Así que bueno, ahí antes de ir a la columna deportiva que ya se viene. Sí. Hay un mensaje, ¿no? De un integrante, ex integrante, no sé cómo es. Sí, esto. Bueno, el estudiante ahora. A ver. A ver, vamos a escuchar. Bueno, para la gente de que sea rock, ¿qué estás rompiendo? Un saludo. Hoy me largaron antes, pero no tengo ganas de ir. Así que bueno, le mando un saludo ahí a Robert, a Hernán. Si está. Si está. Papá no, porque lo veo todos los días y no es necesario mandarle un saludo. Saludos. Allá a la Baticoa también. Así que bueno, un saludo para todos y que sea rock. Qué boludo, mamita querido. Bueno, le agradecemos al señor Lautaro Colman, ¿eh? Sí. Se escucha, más conocido como se escucha. Sí, no tuvo ganas de venir. No. Sí, zafó. Bueno, sé que tuvo un día complicado de estudio. Olvídate, ¿sabes? Sí, me imagino. Escúchame. Bueno, antes de empezar a mi sección, sí. Los dos óbitos de la semana. Oh. Porque siempre quedó así, bueno, colgado con el tema. Sí. Primero fue Jorge Maestro. Jorge Maestro, gran guionista, director, ¿no? Guionista de clásico de la TV Argentina, sí. Como Clave del Sol. Había una dupla, ¿no? Claro, Maestro y Baiman. Y Baiman. Que parecía que era lo mismo. Sí. Jorge Maestro y Sergio Baiman. Exactamente, exactamente. Pero siempre era Maestro y Baiman. Maestro y Baiman. Como Ortega y Gasset. Claro. Excelente. Así que Zona de Riesgo, sí. Clave del Sol, Los Machos, murió a los 73 años. Joven, ¿eh? Sí. Sí, y el otro fue Alberto Martín. Alberto Martín, gran actor. Gran actor, hincha de Racing, cocinero. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace aproximadamente un año y pico. Ah, ¿sí? Le fui a entregar una parrilla eléctrica, sí. Que había comprado el hombre. Mirá vos. En su domicilio, ahí en Vicente López. Y anda a buscarla ahora capaz, ¿quién la va a usar? Sí, la señora, no sé. Decís, así, ¿no? Que no, la verdad que un buen tipo, Sí, sí, se lo veía como tipo. Tipo humilde. Sí, así sí, que sí. Y me ha dado una buena propina. Ah, mirá vos. Así que generoso. Se agradece, que Dios lo tenga la gloria. Bueno, bien, hincha de Racing. Hincha de Racing, exactamente. 81 años tenía, ¿eh? Sí, venía una enfermedad, ¿no? Hace un tiempo, aparentemente. Sí. Padeciendo, así que bueno. Estaba últimamente, creo que fue el año pasado, con el programa de Carmen Barbieri, sí, este sí, año sí. Que cocinaba ahí, que también. Exacto. Andaban haciendo chimenguenchadas al aire. Así que bueno, acá Hernán, bueno, retribuye los saludos de Se Escucha, que está. Oh, un abrazo grande a don Méndez. Hernán Carlos siempre está presente. ¿Está escuchando? Y sí, y no. Y un abrazo, don Méndez. Bueno, vamos, que después nos corre sí, el entrevistado. Vamos a lo que viene aquí en Que Sea Rock. que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. Disculpe la tardanza del día de hoy. No, es un poco tarde. Pero bueno, acá estamos. Acá igual. Estamos. Estamos como firme como rulo de estatua. No, olvídate. Excelente. Así que bueno, tenemos mucho para hablar. Oh, mucho hay para tela decir, para cortar, ¿no? Pero bueno, tratemos también de ser lo más sintético posible, ¿no? Sí, ya se ha visto todo, se ha hablado todo esta semana, lamentablemente, con lo que pasó en el Estadio Independiente el otro día, sí, por el partido de la Copa Sudamericana frente a la U de Chile. Y bueno, ya lo conocido, ¿no? Triste, lamentable. La verdad que a uno que le gusta el fútbol, ve estas cosas y dice, ya está, o sea, basta. No, no hay que jugar más con público visitante. Lo lamentablemente, nuevo, ¿no? Sí, lo nuevo es ahora que salió el comunicado oficial de la Liga Profesional por disposición de la Previde. Sí. El partido entre Independiente y Platense por la fecha 6 del torneo clausura 2025 se posterga y próximamente se va a comunicar la nueva fecha. Se posterga. Sí, no se juega. Hoy habían dicho que iban a jugar a puerta cerrada. Claro, hoy a la tarde habían dicho eso. Trasladarlo a otro estadio. Sí, tampoco. No. Está bien. Es más, habían tirado el estadio de Lanús, pero bueno. Sí, sí, visto, cualquiera de provincia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no. Queda no. Suspendido entonces. Sí, queda suspendido, postergado. Postergado. El partido. Así que bueno, veremos. ¿Cómo es? Bueno, lo del miércoles fue algo raro. Bueno, lo que pasó, más que nada lo personal, porque habíamos ido a comer con MG, que le mandó un beso grande. Sí. Y llegamos y dijimos, bueno, nos van a agarrar toda la salida del estadio, porque de, yo vivo cancha, cerca, claro, del estadio, claro, de, claro, de ambos dos, ¿no? De Racing Independiente. Sí. Y eran 11:30 más o menos, digo, no veía movimiento de cancha, digo, estaban en los penales, la verdad, yo ni idea cómo iba a partir. Claro, ya ese horario tendría que haber terminado. Claro. ¿No? Y había coches sobre la cuadra donde yo vivo, que sí, yo, bueno, ya entramos lo más bien, qué sé yo. Y cuando entramos al departamento, claro, vimos las imágenes ahí, bueno, más que nada yo, y bueno, ahí estaba, se escucha ahí, y me dice, mirá, no, todo el quilombo que pasó, bueno, y ahí sí, fue que no, me enteré, terrible, terrible. Me interesé un poco más. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Quién tiene la culpa? Todo. Todo se hizo mal, todo. Exacto. Pésima planificación. Ahora, ¿quién, ya de movida, Colman, sí, el cerebro, quién manda a la hinchada de la U? Una hinchada brava que está supuestamente muy relacionada con el narcotráfico allá en Chile. Sí. Que son bravos, se sabe que son bravos. Sí. ¿Lo van a poner arriba de la barra Independiente? Bueno, pero por eso es te una digo, cosa de loco. Ya la planificación estuvo errada de un principio. Sí. El operativo, bastante flojo. No, terrible. Patético, diría yo. Sí. La tribuna colapsada porque había mucha gente. Mucha gente de Chile, ¿no? Los independientes se quejaban porque le habían dado 2.000 a ellos allá. Acá le dieron 3.000 a los chilenos. 1.000 localidades más. Sí. Gente con antecedentes, como vos decís. Sí. Y encima cada uno de estas partes se tiran la pelota uno con el otro. Es una cosa de loco. O sea, acá los perjudicados fueron los hinchas independientes. Sí. Que se comieron todo el garrón. Y sí, los hinchas. Los que estaban abajo. Los hinchas comunes, ¿no? Los hinchas comunes estaban, sí, abajo. Los hinchas, no sé si comunes, no comunes. Los que estaban en el costado, en la garganta del diablo los también. Los que estaban al costado de la garganta del diablo también. Ahí cayó la bomba estruendo. Así es. Y después, ponele, sí, no sé, yo no juzgo a nadie, ¿no? Pero ponele los hinchas también, los chilenos que quedaban al último. Y es que el grupo ese que eran 100 personas, menos, sí, de 100 personas que habían quedado lo último, que cobraron, lamentablemente, por cuando se metió la barra Independiente, sí, no tenían nada que ver con el quilombo, eran hinchas, sí, comunes. Se supone, ponele. Sí, se supone, pero la barra ya se había ido. Y son los primeros en rajar. Cargaron los bombos, cuando se armó el quilombo, después del quilombo, cargaron los bombos, la bandera, chau, claro, se subieron a una combi y se fueron. Sí. O sea, la gente que quedó en la tribuna era gente común. Bueno, y después lo que pasó también ahí en, bueno, obviamente yo estaba ahí en el centro de la Avellaneda, sí, liberaron, porque estaban en varias comisarías, estaban en la primera de Avellaneda, sí, en la cuarta, y no cuarta sé si de Sarandí. La de Sarandí, la de calle Luján, sí, la primera de la calle Levalle, y no sé si alguno más estaba, no sé, la tercera. Y puede ser porque era una bastante, como, bastante detenido. Y después también el tema de los heridos, estaban en el Fiorito, en el Fino Quieto y en el Hospital de Wilde. Claro. Los heridos. Sí, sí. A los de que estaban en la cuarta, se fueron hasta la primera. ¿Cómo se fueron? Claro, los liberaron. Ah, los liberaron. Y se fueron para allá, porque se veían ahí. Yo volvía de llevar a mi hija al colegio, volvía a mi casa y había un par ahí caminando por ahí. Grupo disperso, no es que estaban todos juntos. Sí. Sí, pero se identificaban porque estaban con gorrito, bufando, lo que sea. Ah, mirá. Teóricamente, y después esa calle estaba cortada, sí. La calle de. De la comisaría. De la comisaría. Que hay colegios ahí. Claro. En esa cuadra. En la esquina sobre también. Sobre la avenida Belgrano. Sí. Y aparte la salida de colegio, cinco y monedita. Cosa de loco. Pudo haber sido algo peor. Sí, sí, obviamente. Y estos muchachos chilenos que vinieron de la cuarta a Avellaneda, ¿qué fueron a buscar? ¿Los otros que estaban encerrados? Una esa y la otra, como quería hacer bardo, también me parece hasta la cancha o lugar donde supuestamente están los barras independientes, a buscar cosas que le robaron. Ah. ¿Viste que han desnudado varios? Sí, hinchas, sí, sí, han cobrado. Han sacado, aparentemente, banderas. Los trofeos de guerra, dicen. Los trapos. Después el alambrado de la cancha, en la tribuna independiente, aparecieron colgados banderas, camperas. Camisetas. Claro. Es como trofeo de guerra. Sí, no. No son los trofeos de guerra. Todo una escena de un patio tumbero de una cárcel. Y viste también el video que aparecía, pedí perdón, eso también, viste, como que lo. No, terrible. La verdad fue lamentable todo. Sí, sí, sí. Como espectador uno. Parcial, o sea, imparcial, que no ha nada que ver. No, pero no, obviamente, veía, uno como mira argentino, afuera, ¿no? Como gente que le gusta el fútbol, como espectador, claro. Lo que sea. Porque pude tranquilamente, podía haber estado a un familiar, sí, o arriba o abajo. Cualquiera, sí, sí, obviamente. Así que bueno, después cada uno tira agua para su molino. Y es así. La política así. También se mete obviamente, en esto, ¿no? Obviamente, estamos más que claro con. Declaraciones de Patricia Bullrich, ¿no? De Bullrich, del de ministro cualquiera. De Seguridad, pues eso. Decir un nombre más, un nombre menos, es lo mismo. Porque sí, porque meten a. Se mete nación, provincia. Mezclan todo. Pero todos tienen su cuota de culpabilidad. Ah, sí, todos, obvio, obviamente. Sí, por lo que dije de entrada. Ahora, así otra que, cosa bueno, que esperen. Veníamos hablando también hoy. Los hinchas chilenos entraron 7:30 de la tarde al estadio. Sí. 2 horas antes del comienzo del partido. Ya desde ese momento empezaron a hacer destrozos, a romper los baños, a empezar a tirar cosas para abajo. ¿Y la policía dónde estaba? Y bueno, eso es lo que nunca apareció la policía en la tribuna. El operativo, la planificación. Mamá. Ahora, la Conmebol dicen que no quiere que haya espacios vacíos en las tribunas o que no entre la policía. En Chile mismo no pasa. ¿Y en Brasil? En Brasil, en Uruguay, ha pasado. En Brasil te matan. Y entonces, sí, no, acá solo hacemos caso. Es todo muy contradictorio. Sí, claro. Sí. Así que bueno, veremos lo que sucede. La sanción puede ser bastante grave, porque esto tiene que sentar un precedente. Podrían quedar los 2 eliminados, ¿no? Sí, que eso no sea nada. Sí, no, no, no, obviamente. De esta copa. La próxima sería, no sé, o 2. Como no, habían salido un fake news de. No participar de por unos años. Y sí, no bueno, sé, veremos. Veremos qué pasa. Así que bueno, eso por un lado. Después, por el tema de Boca. Bueno, ahora estábamos justo viendo declaraciones que hizo Marcos Rojo de cómo la forma de cómo se fue de Boca, que sí, tuvo. Ahí está hablando. Sí, justo está, no está en vivo, pero esto fue hoy al mediodía. Creo, no sé, fue culpa de Russo, no fue de Riquelme, ves que ahí lo está diciendo. Sí, sí, sí. Que por la edad, que lo por lo que sea, que eso. Pero el club sigue siendo, o por lo menos aparte del cuerpo técnico, que fue por problemas indisciplinados. Sí, sí, supuestamente viene por ahí el tema. Y el que volvió a hablar de vuelta fue Bataglia, porque cuando se fue Cassini. ¿Otra vez? Cuando se fue Cassini lo nombró. Como que había sido un desagradecido, como que se había portado mal con Boca. Claro. Y Bataglia también, bueno, él dijo de la forma también que a él se le metieron, ¿te acordás? Bueno, Riquelme se le hizo bajar el micro a los jugadores. Sí, le hizo bajar los jugadores, totalmente. Y después la forma en que lo despidieron ahí por la YPF. Una cosa de loco. Así que bueno. Terrible, bueno. Y después pasaba en su momento con Alan Varela que. Las cosas le pasaron en Boca también. No, bueno, por eso, viste, no lo querían dejar ir y lo puso. Bueno. La verdad que cosas puertas adentro se saben, pero o aparecen después de un tiempito. Sí. Por el lado de Racing también. Racing ganó ahí, sobre la hora. Sí. pero quedó medio mal herido por la decisión que tuvo Costa de sacar a Arias. Qué cosa de loco, salió con una cara Arias, sí. Estaba muy caliente. Sí. Después, aparte que no, supuestamente no se lo habían comunicado. No, lo decidieron ahí en el momento, el cuerpo técnico. Claro. Lo dijo Costa, sí, que lo habían decidido ahí, quizás por los antecedentes, que igual tampoco te garantiza nada. No, obvio. ¿Viste? No, Boca, en un partido de Boca, Boca lo hicieron y sacaron a Marquezine. Bueno, eso fue salió decisión de Marquezine. Bueno, esa vez. Sí. Que Gago ni enterado, y Gago estaba más perdido que yo diciendo, dijo, bueno, dale, hacelo, cambio que entró yo se... Bray. Claro. ¿No? Sí, claro, bueno, igual perdió, no atajó ninguno. Claro, igual perdió. No atajó ninguno. Así que bueno. Y también hablando de Costa, recibió una durísima sanción por la roja que le dieron ante Tigre. Le dieron 4 fechas. ¿A Costas? Sí. 4 fechas no va a dirigir. Va a volver recién contra el clásico contra Independiente. Sí. Manuel Lanzini fue presentado como nuevo jugador de Vélez. Se fue de River. Gran refuerzo para Vélez, sí. Que se está armando con Aliendro y malos jugadores que tenía. Sí, Magallán. Y bueno, está con un poco de experiencia, un poco de juventud. Sí. Y los mellizos que están más o menos caminando un poco. Y están en los cuartos de la Libertadores. Sí, Así que bueno, próximo rival de Racing. De Racing. Así que tenemos un equipo argentino seguro en semifinales. Y es que volvió una noche Moretti no. A la presidencia de San Lorenzo. Es un papelón eso. Ya. Hoy había marcha. Habíamos visto antes que se cortara la luz de los hinchas. ¿De San Lorenzo? Sí, que no lo quieren. No. ¿Y quién permite que vuelva? Y la AFA, la ley, él levantó de su, ¿cómo se llama? Notificar de que se reincorporaba después de la licencia. Sí. Y a la vez también está al borde de una quiebra por un fallo judicial, que fue por un reclamo de un préstamo que le hicieron en el 2020, que lo había tomado también de Tinelli, para pagar cosas y nunca lo pagó. Qué bárbaro. Y bueno, y el presidente que estaba, Julio Lopardo, se fue. Dijo, yo me voy. Sí, ¿era de la contra de la oposición, Lopardo? Me parece que no, pero igual era... Como no era oficialista. La verdad que no sabría decirte. Me parece que no. Pero no sabes quién es oficialista. Sí, no, en San Lorenzo es una cosa... Se meten todos, hablan todos... La verdad que no sé qué va a pasar con San Lorenzo. Te da lástima todas estas cosas. Sí, está complicado, la verdad que está complicado. Y bueno, para el lado de River también, que pasó, pero a duras penas, Armani atajó un penal. Eso fue una novedad importante. Bueno, ya había atajado un par. Está mejorando. Pero son las menos. La final esa con Talleres había atajado y los otros erraron. Sí. Bueno. Pero bueno, y River no juega bien. No jugó bien. No está jugando bien. No, para nada. Y bueno, así que veremos qué va a pasar más adelante. Pero bueno, es un golpe, como dijo Gallardo ayer, esta vez la moneda cayó para nuestro lado. Sí. Es así que bueno, veremos qué va. La moneda cayó por el lado de... Excelente. Vamos con la fecha número 6 del fútbol argentino, que ya arrancó el día de hoy, ya finalizado esta tarde. Barraca Central y Defensa y Justicia empataron 1-1, también finalizado recién hace instantes. Tigre, Independiente y Rivadavia Mendoza también 1-1. La fecha sigue mañana, sábado 23, 14:30, San Lorenzo Instituto, 17:30, Central Newell's, el clásico de Rosario, 20:00, 2 partidos, Atlético Tucumán, Talleres y San Martín de San Juan frente a Gimnasia Grima de La Plata. El domingo 24, como recién dijo Don Colman, postergado hasta el momento, Independiente Platense, a las 14 van a jugar Unión frente a Huracán, 16:15, Argentinos Racing, y 18:15 Boca frente a Banfield. El lunes continúa la fecha. A las 15:00 Deportivo Riestra frente a Sarmiento. 17:00 Godoy Cruz Vélez. 19:00 Belgrano Central Córdoba. 19:15 Estudiantes Aldo Civi. Y a las 21:15 en el sur Lanús va a recibir a River. Donde no están pasando nada bien es el Santos de Neymar. Mamá, Los días se comieron 6 contra el Vasco da Gama. Terrible. Está al borde del descenso, ¿no? Sí, está ahí abajo. Bueno, lo echaron al técnico. Iba a ir Sampaoli, habían nombrado, pero el que va a ir a final va a ser Juan Pablo Bojboda. Que era técnico de Fortaleza. Sí. Así que bueno, veremos si Bojboda lo levanta. Aquí fue técnico de Argentino Junior, ¿no? De San Lorenzo también no estuvo. No. ¿Seguro? No, él era técnico. ¿En Argentino estuvo? ¿Argentino? ¿Defensa no estuvo? Argentino Junior. Creo que en San Lorenzo también estuvo. Él jugó Newell. Bueno, pero Vamos a chequearlo. ¿Está chequeado? No, no, para nada. Bueno, y se cumplieron 20 años del debut de Leo Messi en la selección mayor. Recordado debut que lo echaron. ¿Te acuerdas que jugó menos de un minuto? Sí. Que contra Hungría, en un amistoso, 40 segundos había durado su debut en la selección. Y bueno, ¿quién lo diría de que después de eso llegara a ser lo que fue? Claro. Y después dio Lionel Scaloni la prelista para las eliminatorias, que recordemos que va a ser el debut el 4 de septiembre ante Venezuela en el Monumental. Sí, señor. Hay tres que hay uno que es nuevo, José López. No es el de los bolsos. No, el Flaco López, el que juega en Brasil, ese jugador que lleva... En el Palmeiras. Claro, que River lo quiso traer un par de veces. Ese estaba en Lanús, salió de Lanús. Claro, exacto. Y ahora está en el Palmeiras. El Flaco López, sí. Sí, José López. Sí. Y Mariano Troilo, que lo habían convocado... ¿Qué, sí. El hijo de... No, el Chávez, el bandoneonista. El bisnieto. Se lo vendieron afuera. No sé, no me acuerdo dónde. ¿A Troilo? Sí. Tocate un tango. Tocate un tanguito. Bueno, ¿vos tenés algo más? ¿Fecha? ¿Algo sí, de eso? Sí, tengo la... Ya ayer, esta semana, va, se definieron... Ya ayer. Los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Ya con día y horario confirmados. Los partidos se van a disputar en el mes que viene, el mes de septiembre. El 18 de septiembre, 19 horas. La vuelta entre San Pablo frente a la Liga Universitaria de Quito. El día anterior, 17 del 9... 21:30 aquí en Argentina, en el Monumental, River va a recibir al Palmeiras. Por el otro lado de la llave, el 16 del 9, 19 horas, Vélez frente a Racing, en condición de local Vélez Sarsfield primero. Y el 18 del 9, 21:30 en La Plata, Estudiantes va a recibir a Flamengo de Brasil. Bueno, listo. Muy bien. Sigue, baja la temperatura, 11:09. ¿Estamos con todo? Sí. Muy bien, no con manga. Vamos rápido porque después viene el entrevistado de lujo. Por supuesto. Vamos a escuchar un bloquecito de rock nacional. Esto es Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, contando la historia de aquel archienemigo, don Pablo Escobar. La envidia. Sí, vamos. Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Pero sabe que las dos es tarde ya. Todo el bloque limón, nuestra gente no baila y canta mi. dejanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. 11-6400-7047. Voz en la box y que sea rock. De aquí, de noche me crié, amanecí, tantas veces caí. Nena, quiero salir de este encierro, a las calles de Bueno, vamos a la noticia, señores, porque sí, estamos muy charla distendida. Charla de café, sí, pero esta es charla de mate. Voy con la primera. Vamos a ver qué hay, qué pasó en la semana, cuéntenme. Sí, vamos con algo tranquilito, algo como para... Muere el padre de la familia más numerosa del mundo. El indio Siona Chana, el cabeza de la que se considera la familia más grande del mundo. Ah, yo pensé que era el cabeza de... Al indio este la lanza no le fallaba. Era el líder de la secta cristiana llamada Chana Pal. Chana. Disculpen. Que practicaba la poligamia. Ah, qué peor, así cualquiera. Chana se... Quien pudiera, ¿no? Tuvo un total de 38 esposas, 89 hijos, 33 nietos y un bisnieto que viven en una gigantesca casa de 4 pisos y 100 habitaciones. No campané ni un poroto. Los campanelli y un poroto. Pero, ¿sí? En un dos ambiente. Ese indio está para que las ex mujeres le reclamen la cuota de mantenimiento. La casa está ubicada en el pueblo remoto del estado Mizoram, en uno de los 29 estados que junto con los 7 territorios de la Unión forman la República India. Estás escuchando Que Sea Rock. Las luces se desvanecen, las sombras se alargan. Pero la música nunca se detiene. Que Sea Rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. A toda marcha, a toda marcha. ¡Mano Jimmy! Uy, qué linda esa camarita. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, compartiendo el capítulo 212 de Que Sea Rock, Don Coleman. Sí. Y estamos escuchando de fondo la mamá de Jimmy, la versión de Por Sui Checo, que se han juntado nuevamente después de 50 años de la grabación del disco. Sí. Del año 75, qué bárbaro. Estos son unos pequeños lujos que uno se, que puede, uno dar. Se puede dar. Este programa se puede dar. Y la predisposición y muy buena onda, sí, por supuesto, de con quién vamos a hablar. Por supuesto. Estamos hablando nada más ni nada menos que del señor Raúl Porchetto, uno de los integrantes de este gran grupo que nos dejó la historia de nuestro rock nacional. Raúl, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, un gusto de saludarte nuevamente después de un tiempito que ya habíamos charlado. Sí. Así que bueno, la verdad que en esta ocasión te convocamos por el tema esto de la del reencuentro este, que ahora vamos a charlar un poquito, pero aquí te va a saludar Don Coleman. Sí, bueno, yo agradecer, como lo dije nuevamente al aire, a Raúl, bueno, siempre un grande en todo aspecto. Porque estas cuestiones que el viernes pasado fue que, claro, que yo lo contacté, me dijo que no había ningún problema. Así que bueno, mil y una gracias, Raúl, por estar nuevamente acá con nosotros. No, agradecido yo por difundir nuestra música. Bueno, ¿cómo estás vos, Raúl? ¿Cómo? Después vamos a charlar un poquito, obviamente, de qué estás haciendo vos con la música. Pero bueno, en primer lugar queríamos hablar un poquito de cómo fue este reencuentro después de tanto tiempo, ¿no? Sí, en realidad nosotros nos vemos siempre, lo que es difícil estar todos juntos. Claro. Pero nos vemos siempre, y la última vez que habíamos estado así fue en el 2016, cuando en el concierto mágico, un recital que hice en el Coliseo, pude, sí, juntarlos ahí y cerramos tocando. Claro. Esa fue la última vez que había tocado por Sui Checo. Y después se dio, viste que el Instituto Nacional de la Música quería reeditar el disco este, que había recuperado el INAMU, claro, a través de, viste, de lo que había estado, digamos, perdido y, sí, y que había estado bloqueado, digamos, ahí este disco se recuperó. Y ahí estaba la posibilidad, que ahora está saliendo con una edición bárbara, sí, y hablando con el presidente del INAMU, así un poco, viste, decía, bueno, si algunos pueden estar, pero tratar, decía, yo le dije, no, si estamos todos, porque por Sui Checo era todo, si, claro, falta uno, no es Sui Checo. Claro. Ya gracias a Dios que estamos todos acá en el planeta. Todavía. Sí, sí, olvídate. La clave era esa, y bueno, y había, viste, era difícil coordinar, porque estaban los 50 años de Sui Generis y Nito estaba con, viste, armando su recital, claro, divino, que creo que va a ser, y después León, que tenía que viajar. Bueno, entonces yo le dije, dame un día y medio, y yo, bueno, hablé con Charlie, con Carlitos, como le digo yo, después hablé con Nito, y ahí se coordinó todo, viste. Qué, digo, bueno, después hablé con León, bueno, y en 3 días nos estábamos reuniendo, lo que vieron ustedes. Mirá qué bueno, la verdad que fue muy emocionante ver el video ese, el reencuentro, todos verlos bien ahí de salud, así que Fue muy emocionante para uno que le gusta el rock nacional. Sí, y que... y aparte de lo que Raúl, que empezaba por, fue el que armó todo esto. Claro, el primero. Sí, no, aparte era lindo, yo qué sé, son los amigos. Más allá de la carrera que cada uno hace, Charlie empezó tocando conmigo en Cristo Rock. Claro, claro. Exacto. Y bueno, nos conocemos todos de chicos y estábamos como chicos, viste, que realmente, por más que ya somos gente adulta mayor, pero si vos nos mirás, viste, estábamos como, viste, con pasándola como si fuéramos pibes secundarios, realmente. Claro, claro, exacto. Nos queremos, nos super respetamos todos entre nosotros, entonces eso es fundamental. Ahora la verdad que yo mirando la foto y las imágenes es de envidiar lo tuyo, Raúl, porque pareces el más chico del grupo y en realidad sos el más grande. Soy el más grande, sí. Yo soy el que tenga más edad de todos. Qué bárbaro. Sí. En serio, bueno, parece el más chico. Sí. Genética. Genética, exactamente, exactamente. Sí, igual yo me cuido mucho, hago kung fu, chikung, toda esa historia siempre me gustó. Ah, mirá qué bueno, mirá qué bueno, bien. Sí, siempre me gustó eso. Pero lo lindo, yo lo que quiero rescatar es que estábamos todos. Mirá, y una anécdota es que el Dinamo hizo un montón de videos institucionales y todo eso, ¿no? Sí. Pero yo ahí agarré con mi celular y empecé a filmar, pues yo soy el más jorobado. Jorobando así de todo. Sí, parezco, viste, un nene, empiezo a jorobarlo. Y entonces, y me puse ahí a filmar. Bueno, ese video hasta el día de hoy ya tiene 1.200.000 vistas. Es impresionante. ¡Qué bárbaro! Sí. Más, viste, que cualquiera de los institucionales. No sé por qué, cuando yo le agarro el brazo a Nito, viste, sí, y le levanto ahí, bueno, ese tiene, yo nunca, no podía creer, porque no sé, lo que lo tiene elegante tiene ese. Qué locura, qué locura, 1.200.000 vistas, mirá vos, terrible. Sí, es una locura, porque todos también, yo que sé, en 30, 40.000, 120.000, pero claro, un millón ya es una locura. Es pero un bueno, récord, pero, sí, es un récord. Sí, la gente... todas cosas lindas, con cariño, con afecto, todas, claro, un montón de generaciones, no es, viste, y sí, vos imaginate que esa proporción no es de nuestra generación, no agarró todas las generaciones, todas las cosas que la gente dice lo que hace bien en tiempos complicados, viste, como sí, que nos dieron una alegría, bueno, lo que uno puede imaginar de lindo realmente, y eso para nosotros nos ha puesto re feliz realmente. Y buenísimo. Lo que pasa es que eso también te da el resultado de toda una trayectoria que no fue en vano y que, bueno, fue trabajosa y ahora da sus frutos, como quien dice, aún hoy, que quizás lo sorprende, sí, por la cantidad y que van pasando de generación en generación los hijos de, que fueron creciendo con artistas de la talla de ustedes y, bueno, eso no se pierde nunca, la música es así. Sí, aparte que, como vos bien decís, fue difícil. Yo de ahí vi una canción que contaba, fue tan difícil crecer, fue tan difícil vivir, porque crecimos en dictadura, tocar, ya éramos simplemente sospechosos por tener el pelo largo, claro, ni claro, hablar por la música que hacíamos, mismo lo que nos decíamos, porque nos jugábamos todo el tiempo. Sí. Y fueron, viste, la gente a veces ve el brillo, viste, pero a veces con Charlie lo hablábamos también, las lágrimas no las ve la gente. Ah, no, pero obvio, bueno, obviamente. Viste, como toda la vida de cada uno que nos está escuchando, como ustedes todos, viste, tenemos altos y bajos, pero yo soy un agradecido a la vida, siempre sigo siendo una pyme chica. Claro. Que la pelea y agradezco, viste, realmente este afecto de la gente, porque es el capital nuestro, viste. Buenísimo. Sí, sí, bueno, las lágrimas, como decís, uno no las ve, pero quizás a veces se interpretan por las letras. Claro, ¿no? Claro, obviamente. Entonces uno es como que lo acepta por ese lado, lo interpreta por ese lado. Y así nosotros siempre le preguntamos acá a los artistas, claro, que le hacemos entrevista, en qué se basan, viste, alguno un sueño, en una vida, en algo real, algo que pasó, y bueno, se interpreta el sentimiento que no se ve, pero se siente. Claro, que más en una canción, la letra de una canción vale más que mil palabras. Sí, cada, claro, uno lo interpreta, sí, a su manera, se lo hace propio a su manera, y se puede interpretar de 10.000 formas diferentes, es así. Exactamente, sí, hay cosas, mira, justo mañana yo voy a tener una charla con Claudio María Domínguez, por un tema que yo compuse ahí en Porfisieco, sí, que se llama Las Puertas de Acuario. Claro. Y yo nunca explico los temas, porque viste, como ustedes dicen perfectamente, que cada uno imagine y le sirva para colocarlo en el cajón que necesite. Exacto, exactamente. Emocionalmente, viste, como el placar emocional, y cada uno, bueno, uno lo pone, viste, acá donde van los pulóveres, otro donde va la remera, viste, bueno. Claro. Y mañana justo voy a tener una charla hablando de por qué ese tema habla de un montón de cosas que, viste, que durante 50 años hablábamos, viste, yo voy cantando una letra, sí, y Nito va cantando otra, y es muy loco lo que hice, porque yo quería que hubiera un lenguaje diferente, y bueno, todas unas cosas que voy a explicar mañana. Y no, entonces yo después de 50 años dije, bueno, esta sí es necesaria, porque es como chino básico. Claro. Y entonces va a ser divertido, porque aparte de hablarlo con Claudio, viste, sí, es un loco que me va a entender lo que a dónde, sí, quiero llegar. Claro, claro. ¿Y dónde te podemos escuchar mañana? Ahí vamos a estar en un streaming haciendo en el canal de Claudio María Domínguez, ahí en Instagram. Mirá qué bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, bien, ahí. Sí, así que bueno, sin spoilear nada, pero el tema de Acuario es por el signo, sí. Es claro, porque la era, es claro, yo estudié yoga desde muy chico, y bueno, y normalmente de diferentes lugares, siempre cada 2000 años, uh-huh, se dice que va cambiando, viste, el signo astrológico. Ahora estábamos saliendo de la época de la era de Piscis, y en la de Acuario, que supuestamente cambian un montón de cosas, pero sí, este es el momento que era el de transición, es el más difícil. Ya hablaban de libros que se habían, o tradiciones que hablaban los rishis, los maestros, viste, orientales, que decían que este es la Kali Yuga, una era como de oscuridad, digamos. Claro, claro. Y, bueno, y de todo eso va hablando, pretende hablar la canción, viste, con mis locuras que yo desde muy chico empecé a estudiar. Y entonces, bueno, lo volqué, y los chicos, con una paciencia de los suiciecos, sí, se bancaron al por, que diga, bueno, este es Rowley, ¿viste? Claro, y me claro, siguieron claro, con esta locura. Bueno, sí, buenísimo, buenísimo. Yo más te preguntaba, porque acá nosotros dos somos de Acuario, entonces exacto, nos sentimos, ah, mira, por eso. Mira, es un buen cambio, es el lo que viene ahora, pero va a llevar, así está el mundo, ¿viste? Como está dado vuelta. Ah, sí, obviamente, sí, obviamente. Sí, los acuarianos no somos fáciles, tenemos nuestras cosas. Sí, todos. Mira, nosotros nos escorpiaron por suiciecos, León es de Escorpio, Charlie es Escorpio, yo soy Escorpio. Somos complicados también. Cada ser tiene, viste, así sus periscuetos. Es como las letras, cada uno lo interpreta como puede. Sí, obvio. Exactamente, y como puede también. Claro, obvio. Raúl, volviendo un poquito al reencuentro al disco, ¿se han recuperado las cintas originales? ¿Ya está reeditado? ¿Está masterizado? ¿Cómo va a salir? Sí, ya está para salir, ya las tapas estaban y ya estaba en fabricación. Creo que en esta semana que viene sí, o 10 días o más tardar, buenísimo, ya va a estar en, sí, ya está. Así ¿En que forma? Esperemos que ande bien. Digamos. Sí, seguro. ¿En formato físico y plataformas? ¿Cómo va a ser el lanzamiento? Puntualmente es el físico, en vinilo, recuperar el vinilo, ¿viste? Buenísimo. Que es como un libro, ¿viste? Sí, sí. Tenerlo ahí. Con hay un póster que era el que se había hecho para el primer recital de Porfisieco que hicimos, está el póster ese. Mirá qué bueno. Y después un póster ahí también con fotos agregadas que vienen así en láminas. Va a ser interesante, así sí, que sí, seguro. La gente de Tailandia. Seguro, la gente va a acompañar seguramente, ¿no? Sí. los fanáticos. Y la pregunta del millón, pero bueno, yo me parece que, como comentaste, que fue complicado juntarlos a todos. ¿Alguna presentación en vivo? No creo. La verdad, yo que sé, uno nunca en la vida decir no, sí, uh-huh, viste, yo soy bastante reticente, pero no está en planes, no, es muy difícil, cada uno estamos en nuestras cosas, con claro, un montón de proyectos, sí, sí, viste, es como... nos encontramos, viste, porque es como una cofradía de amigos, pero yo lo veo difícil, viste, sí, ojalá se diera, sería fantástico, pero no en mente no está, ¿viste? Bueno, nunca digas nunca, claro, no, totalmente, todo puede sorprender. Y en lo personal, sacándolo un poquito de esto de Porfisieco, vos, que cómo venís con el tema de la música, qué venís haciendo. Bien. Bien, bien, estoy al mango. Hasta recién, hasta hace 20 minutos estuve trabajando, componiendo en material nuevo. Bueno. Y después voy en septiembre, el 5 de septiembre, voy a estar tocando en Punta del Este, que nunca toqué. Habíamos tocado con Pozo y Gieco hace 45 años, pero nunca yo había tocado. Me ofrecieron tocar ahí en Uruguay y después en Europa. Voy a tocar, que nunca estuve en España, por ejemplo, y voy a tocar allí en España ahora. Bien, bien ahí. Bien. ¿Y vas vos solo o te acompaña una banda? Si Dios quiere, en noviembre, si Dios quiere, voy a estar tocando acá. Buenísimo. En Buenos Aires, sí. Presentando algo de material nuevo ya, seguramente. Sí, un montón de cosas nuevas, no quiero adelantar. No, obviamente, surprise. Sí. Quiero hacerlo para mi cumpleaños, casualmente tocar con un marco muy especial, sí. Pero bueno, vamos a ver, si Dios quiere, vamos a ver. Bueno, buenísimo. Bien ahí. No, yo te preguntaba antes si vas vos solo o tenés una banda que te acompaña, No, a Europa no, se dio de casualidad, porque yo tenía que ir, que bueno, unos amigos me habían dicho, sí. Y se dio en un íntimo, posiblemente algunos amigos, viste, me dijeron, no, que sería lindo de tocar, pero se dio todo muy rápido, pero es hacer un íntimo, ¿no? Y que justo había estado haciendo hace unos días nomás un íntimo ahí, Fito Páez, en donde voy a estar tocando en España, en Madrid, y también en Málaga, sí, bueno, buenísimo. Sí, es un lugar... ha sido especial como para hacer ese tipo de características. Bueno, bien, o sea que con el horizonte y el futuro a pleno, viene cargadita la agenda. Le pongo toda la onda, viste, soy músico, retiro música, viste, todo el tiempo, y bueno, en la medida que se puede, uno la sigue intentando. Seguro, eso es lo importante, mantenerse vigente, Raúl. Sí. Honrando la vida y dando gracias, ¿no? Por siempre tener charlas con ustedes, como que les interesa lo que uno está haciendo. Seguro. Sí. Aparte, la música da vida, como una vez Diego dijo que el fútbol le daba vida. Acá también, total, la música da vida. Claro. Sí, yo no me imagino sin la música, no me imagino realmente. Es cierto. ¿Cómo una la última de mi parte, Raúl, volviendo un poquito a lo de antes? ¿Cómo está el ahora doctor Charlie García? Bien, lo vi muy bien. La verdad, lo vi muy bien. Te digo, es como que fue muy muy especial, porque cosas muy, viste, pudimos charlar re lindo. Está, viste, le vi una de las sonrisas más lindas que le vi en los últimos 40 años. Hablo de amigo, que viste que realmente somos, y las cosas que hemos compartido tantas, y te juro que me llamó la atención y me dio una alegría tremenda, porque viste, los dos nos queremos un montón. Claro. Y verlo así me dio una alegría inmensa. Buenísimo. La verdad que sí, se lo ve bien, por al menos por las imágenes que pudimos ver nosotros, sí. Sonrisa, como decís vos, contagiosa, una muy linda, ¿viste? Sonrisa, y qué boina, sí, que pegó, Viste, sí, yo también le cargaba con la boina. Una cosa, sí, de loco. Sí, nada, es un ser muy especial, Carlitos, sí. Exacto. Así que bueno, Raúl, no te queremos sacar más tiempo, la verdad, enormes millones de gracias por estar este ratito acá con nosotros. No queríamos dejar pasar la oportunidad de formar parte de esta presentación así, de estos 50 años de Porcio y Gieco. Exacto. Y agradecerte nuevamente tu tiempo acá con nosotros, y bueno, las puertas de nuestro programa están siempre abiertas. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco por el respeto y por el cariño realmente, y por apoyarnos. Así que para nosotros es fundamental eso. Abrazo para los dos y para toda la audiencia. Gracias, Raúl, gracias, querido. Raúl. Un abrazo enorme y bueno. Éxitos en lo que viene. Exactamente, lo mejor, gracias, lo mejor de lo mejor. Igualmente, que estén muy bien, querido. Abrazo gracias, grande. Gracias. El señor Raúl Porchetto, una leyenda, un prócer de nuestra música. La gloria viviente. Exactamente. Así que agradecidos y contentos. Sí, de nada, querido. Vamos a escuchar esta versión de El Fantasma de Canterville. Excelente. Por su Gieco, exacto. Por su. Así es. Vamos.

Abrimos la tercera hora de Que Sea Rock con un poco de power, escuchando a Megadeth haciendo Kill the King. Tercera hora de Que Sea Rock y ya tenemos al señor columnista golpeándonos. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esta amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Una vuelta más. Buenas noches, señor columnista, don George Pietrafes. ¿Cómo anda, querido? Pietrafes. Ahora es un festival, es el Pietra Fest. Ah, bien, claro. Pietra Fest Festival. Claro. Qué ¿Cómo andás, querido? Tanto tiempo. Bien. Hoy se nos cortó de entrada. Bueno, paramos con la gente un cachito. Está tildado. No, que se nos cortó justo, estábamos en la intro de en la charla. En la charla de café y se nos cortó la, sí, cortó la luz. Está bien. Cosas que pueden ¿qué suceder? Vamos a hacer. Por supuesto, son cosas que pasan. Vamos a hablar con el zorro para que invierta en un generador. Sí, generador X. Claro, se va a tener que poner el zorro. Así va el mundo, señores y señores. Sí, señor. ¿Mm? Bueno, don George, todo suyo el espacio. Sí, estamos en esta vuelta más. ¿Eh? Una vuelta más que, bueno, sigue dando vueltas. Exacto. Valga la redundancia, porque bueno, en una vuelta más siempre celebramos de alguna manera la fecha redonda en este día de discos, de lanzamiento de discos, de canciones. Dos cortitas. Un 22 de agosto de 1980. Sí. Se lanza el álbum de Yes, Drama. Ah, mirá, discazo, sí. Sí, es un discazo ese. Y también un 22 de agosto de 1980, el mismo día, sí, sale el disco, la canción Otro Muero del Polvo de Queen. Claro, mirá. Del disco The Game. Mirá, mirá que bueno. La famosa intro con el... Bueno, y hoy... Bueno, y hoy 22 de agosto estoy cumpliendo años. ¿Quién? ¿Quién? Yo estoy cumpliendo años, ¿verdad? ¿Quién habla? Andrés. Ah, ¿sí? Mañana. Ah, bueno, sí. Claro, pero en el 61. Claro, claro. El exacto. Año pasado... Si caía el año pasado, ahí sí. Podíamos hacer un especial de Calamaro, pero hoy está Calamaro está cumpliendo 61 años. 61, qué bárbaro. Bueno, sí, señores. Feliz cumpleaños del sermón. Bueno, sí. Claro. Y bueno, nos corrimos un poquito de la fecha porque esta semana cumplió 80 años. Exacto. O hubiera cumplido 80 uh-huh. años, pero bueno, los artistas siempre están. Están presentes. Eso mismo. Así que esta semana cumplió 80 años, bueno, uno de los más grandes artistas de la Argentina. Exactamente. ¿Qué podría decir? Que bueno, ya lo vamos a decir en el próximo bloque, pero en un primer momento no fue muy reconocido, que digamos, medio como que se lo reivindicó en los últimos años de su carrera. Exacto. Y a propósito, bueno, a propósito de esto, en el primer bloque vamos a compartir algo muy particular de este artista. Bueno, ya de alguna manera, quien nos escuchó en la desde el principio, sí, sabe que vamos a estar hablando de nada más ni nada menos que de Sandro. ¿Eh? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Don Roberto Sánchez. Así es. Y bueno, repito que el primer bloquecito musical viene acompañado de algo no exclusivo, pero sí muy poco escuchado. De esto creo que puedo dar fe. Sí. Después vamos a explicar de dónde sale lo que vamos a escuchar. Bueno. Pero bueno, nos metemos de lleno en la columna. Y Sandro en algún momento escribió un texto más o menos autorreferencial, contando parte de la historia de su vida, en la que decía que tendría que hacer un pequeño raconto de mi vida y decirles que yo no nací. A mí me trajo una bandada de gorriones. A veces me da por pensar que esa bandada de gorriones que vino de no sé dónde, me paseó por el Riachuelo, voló por el Puente Alsina, Pompeya, y me depositó en Parque Patricios, en el vientre de mi madre, que me esperaba en la maternidad Sardá. Así llegué a este mundo, en la madrugada del 19 de agosto de 1945, y ya al nacer, con el primer berrido, sin saber qué me estaba probando, para ver si podría llegar a algo con esto de la canción. Son exactamente las 6 de la tarde del día 11 de septiembre de 1969. He finalizado la grabación de mi long play número 10 y por esa causa quiero conversar contigo. Los músicos ya se van y voy quedando solo en la intimidad del estudio de grabación, ahora tan familiar y que sin embargo hace 6 años atrás me parecía tan frío. Fue el 13 de septiembre de 1963, aquí mismo. ¿El motivo? Prueba de grabación. ¿Artista? Sandro. Me acuerdo que los chicos de mi conjunto estaban dando los últimos toques a la afinación de los instrumentos y yo, candidato a artista, sentía tanto miedo que me temblaban las rodillas. ¿Todo listo? Silencio, grabando. Te miré, me miré. miraste, te besé y me besaste. ¿Por qué llamara esto amor? ¿Por qué llamara esto amor? Te pedí que me quisieras, no pensando en que te miré, me miraste, te besé y me besaste. ¿Por qué llamara esto amor? ¿Por qué llamara esto amor? Yo te pedí que me quisieras, no pensando en que te fueras. ¿Por qué llamara esto amor? ¿Por qué llamara esto amor? Ay, lloró mi corazón. Ay, se perdió tanta ilusión. Ay, ¿por qué creí en ti? ¿Acaso sin razón? Ni me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste me jurabas todo tu querer y me mentiste sin temor. ¿Por qué llamarás tu amor? Ay, lloró mi corazón. Ay, se perdió tanta ilusión. Ay, ¿por qué creí en ti? ¿Acaso sin razón? Ni me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste me jurabas todo tu querer y me mentiste sin temor. ¿Por qué llamarás tu amor? Este fue el primer tema que grabé. ¿Por qué llamarás? Se llama tu amor. ¿A esto le llamas amor? Que junto con Él es el demonio disfrazado fueron a la vez prueba y mi primer disco simple. Bueno, la verdad que no fue un éxito, pero vendió lo suficiente como para que yo continuara grabando. Claro, en ese entonces yo no componía en forma profesional, así que mi repertorio se limitaba a temas de otros intérpretes que ya estaban impuestos. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan esta canción que fue durante muchos años mi caballo de batalla? La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. Hey, el clima se agita y la orquesta va a alargar. Y cuando griten el shake, el ritmo pronto va a empezar. I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, baby, shake. Se llamaba Hay mucha agitación. Poco a poco me fui animando a grabar algunas cosas que había compuesto. Y así, muy tímidamente, en agosto de 1964, grabé un tema que fue incluido en mi primer long play. Y ya estábamos en la plenitud del boom Beatles. Los temas de Paul, Ringo, George y John daban vueltas por el mundo. Realmente me parecieron excelentes. Y grabé algunos de ellos. ¿Ustedes recuerdan? Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste. Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste. La, la, un día la, que pasó. Sin ti se vuelve día triste, es beso que perdí, y es el beso que perdiste, y ya jamás me darás, porque he perdido la fe, de nada sirve querer. Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste, es beso que perdí. Estrictamente con conjuntos chicos. Y pienso que era un poco pretencioso de mi parte abordar una línea así melódica tan importante. Sin embargo, continuamos adelante. Y en 1966 grabé un tema perteneciente a un gran amigo mío, que pese a no ser un éxito, siempre recuerdo con un cariño muy especial. El primer tema compuesto por mí, que me brindó muy buenas ventas, se llamaba Como Caja de Música. Promediando 1967, me presentaron a alguien que yo conocía, mucho de nombre, pero no lo había tratado nunca. Y a partir de ese momento, empecé a grabar temas cuyos arreglos le pertenecen. Mi gran amigo, Jorge López Ruiz. Luego vino mi primer éxito, éxito importante, como artista y como actor, Las Manos. Y ya en octubre de 1967, a instancias de la grabadora, participo en el primer Festival de Buenos Aires de la Canción, y esta vez la suerte me dijo sí. ¿Se acuerdan? Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oiré tu nombre cantado por el viento, veré tu sonrisa jugando en el mar. Quiero llenarme de ti. Después vinieron, después de la guerra, una muchacha y una guitarra, como lo hice yo. Otro gran éxito, porque yo te amo. Así tengo penumbras, rosa, rosa. George. Muy bien. Excelente. Así que contado en primera persona. Totalmente, no, excelente. No tenemos mucho más que agregar. Bueno, sí, en realidad hay cosas para agregar, pero esto que escuchamos de Sandro en primera persona contando su historia, sí, es un disco simple que venía precisamente en el long play número 10. Ah, mira. Que ahí Sandro lo presenta en el primer en la primera parte. Sí. Este disco salió en el año 70, 71. Mirá vos. Es el disco que era un disco de tapa roja. Sí. Tapa doble. Venía la canción principal era Trigal. Trigal. ¿No? Después hay sí, Trigal. Esa era la canción principal. Y bueno, esto era parte de un disco simple, lo que escuchamos de Sandro contando su historia, era parte de ese disco, lado A y lado B. Y bueno, aquí la producción le agregó las dos primeras canciones. Claro, claro. Las dos canciones que son con Los de Fuego. Con Los, ¿no?, de Fuego, la claro. Primera, claro. Y así que escuchamos a Esto Le Llamas Amor, que es la primera canción que grabó Sandro y el cover de... Bueno, en realidad todos eran covers, sí, lo que hacían en esa época, ¿no? El, claro. La canción de Anochecer de Un Día Agitado. Exactamente, de los Beatles. De los Beatles, claro. Así que, bueno, ahí comienza la carrera de Sandro, por decirlo de alguna manera, que también, bueno, tuvo una carrera como actor, ¿no? Grabó una... Sí. Filmó una decena de películas. Qué bárbaro. Lo que pasa es que en la tele siempre pasan... Las mismas. Pasan las mismas, claro. Claro. ¿No? En Volver siempre pasa Operación Rosa Rosa y... Gitano. Y otra más. Y Muchacho que vas cantando por las paredes. Claro. Muchacho. Gitano. Que también fue... Fue un disco. Pero él empezó con así la carrera como actor en el 65. Oh. Así que, sí. Claro, empezó muy... Muy joven. Muy de joven. Sí. A ver, en realidad, él, como lo decía la intro que leímos antes, él es como que ya nació con esas dotes de cantante o de cantor, sí, ¿no? O de artista, mejor dicho. Exacto. Y un dato curioso es que en el 58, ¿no? Así que ahí tenía 12, 13 años, sí, en un acto del colegio, cantó e imitó a Elvis Presley. Qué bárbaro, claro, ya lo llevaba en la sangre ya. Claro. Así que iba a cantar sobre el disco, sí, ¿no? Como se hacía en esos momentos. Pero ¿qué es lo que pasó? A ver. Se rompió el disco. Oh. Se rompió el disco. Mirá, claro. Vos. Así que salió cantando a capela. A capela. Claro. Así es. Con 13 años, nada más ni nada menos. Así que ahí empezó. Y ya a los 16, 17, 18 años. Había formado el grupo con los de Fuego y comenzó la carrera artística, ¿sí? Así bárbaro. Que el resto es, se podría decir, historia conocida. Claro. Y como, claro, como gran detalle podemos o se puede decir que fue el primer artista en tocar en el Madison Square Garden. Exactamente, artista argentino, ¿no? Sí, argentino y de Latinoamérica. Ah, mirá. Esto fue en el 70. Claro. El 11 y 12 de abril del 70. Claro, y después en ese año, en el Madison Square Garden, pero a fines de los 70, el otro artista fue Ringo Bonavena. Mirá vos. Que peleó con Mohamed Ali. Ah, sí, peleó, claro. Claro. Ajá. Y bueno, este espectáculo lo vieron poquitas personas, 250 millones de espectadores. Qué bueno, claro, se transmitió por televisión esto, ¿no? Claro, fue el primer recital que se transmitió vía satélite, sí, a casi o a buena parte del mundo, en especial a todo Latinoamérica. Terrible la cantidad de personas, ¿no?, que lo vio. Claro, y lo presentó Cacho Fontana. Mirá, ¿no? Así que otro grande. Y a partir de ahí ya tomó el mote de Sandro de América. Sí. Con ese recital. Claro, claro, claro. Claro, así que bueno, después vinieron los grandes éxitos de la década del 70, de la década también del 80. Sí. Y bueno, durante los años 90 ya nos vamos venimos un poquito más acá en la historia, nos corre el tiempo de todos lados. Sí. Pero bueno, durante los años 90 es ahí donde realmente, lo que decíamos al principio, se lo reconoce de alguna manera como gran artista y sobre todo como artista de rock. Claro. Y es donde se empieza a codear de alguna manera con, por ejemplo, León Gieco, graba en el disco Semillas del Corazón una canción, ¿no? Ahí a dúo con Gieco, y después, bueno, las dos otras grandes canciones conocidas, la que hizo con Charly García y Pedro Aznar. La de Tango 4. Y la de Tango 4, Rompan Todo. Sí. Y después el pedido que él mismo le hizo a Raúl Porchetto, el entrevistado de esta noche. Sí. ¿No? Que él mismo le pidió a Porchetto que quería cantar esa canción. Mirá. Que quería cantar un Bailando a las Veredas. Sí, claro, también hizo la versión, sí, exactamente. Claro, que todavía, bueno, hay también un, que Porchetto cuando lo llama se sorprende y pensaba que quería que él le escribiera una canción o que quisiera que le lo llamaba a Porchetto para cantar a dúo una canción de Sandro. No. Sandro le dice, no, dice, quiero cantar tu canción. Una canción tuya. Claro. Claro, así que bueno, anécdotas que tiene por todos lados Sandro. Después, bueno, los el hombre de la rosa y los Gran Rex del 93 y bueno, toda de la bata roja, ¿no? Conocida. Claro, exacto. Las batas y la chabomba. Las batas y también la chabomba de las gordas. ¿Por qué gorda? Las chicas, él decía las gordas. Flacas, no, las nenas decía. Bueno, las nenas le decía las gordas, mis gordas, mis gordas, gordas, flacas, rubias, morenas, pelirrojas, a todas doy su amor. Claro, así es. Y bueno, que en el año 2000, ¿no? Ya sobre fines de los 90, principio del 2000 empezó la tradición de las nenas ahí, claro. Todos los 19 de agosto enganchándose ahí en la casona de Banfield. Exactamente. Y bueno, terminamos aquí un poco la historia y lo vamos a terminar también con música. Un disco tributo, sí. Que se le hizo a Sandro, que lo hizo grupos de rock nacional y también de Latinoamérica, porque en este disco también participaron Molotov, Aterciopelados, sí, haciendo versiones de Sandro. Así que nos vamos a despedir con eso, con un sí, con un mix, un mezcladito, un compiladito, un compiladito, tres canciones de Sandro. La primera hecha por los Divididos, después vamos a escuchar a los Caballeros de la Quema, sí, haciendo Rosa Rosa, y cerramos, se cierra con Atmósfera Pesada, la versión de Virus. Exactamente. La primera de Divididos, sí, la primera de Divididos tengo. Entonces, y de esta manera nos vamos despidiendo de esta vuelta más. Exacto. Aquí en Que Sea Rock. Muy bien, lo dejamos ahí en línea, George, ¿eh? Así es, aquí me quedo. Gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ay, dame de tu ayer nacer. Sin contemplarme dice, se destroza mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Vamos a lo que viene, lo que viene, lo que queda, lo que queda. Efemérides, cartelera. Efemérides. No, no, efemérides. Y el Noti Rock. Arranca Don Colman. Gracias, querido. En el 59 nace Pedro Aznar, cantante multi-instrumentista. Ah, ahora sí. Bueno, se me lengua traba. Se me lengua traba. En el 65 nace Slash Hudson, guitarrista de Guns N' Roses y Phil Hudson. Ah, no sabía que se llamaba. Ahora ya sabes. En el 69, Led Zeppelin obtiene. Led Zeppelin. Pero acá me están haciendo señas ustedes, me hacen confundir. Led Zeppelin. Yo estoy diciendo bien. Una nueva banda. Excelente banda. Led Zeppelin. Si después está el Jin Led. Por una vez, una gota en el océano, por una vez que me confundo. Bueno, una vez. Juan y Emilio. Acá dice el señor Fabián Papo Méndez. Aguante Led Zeppelin. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, ya compartiendo el último tramo del capítulo 212 de Que Sea Rock, cuando pasan exactamente 46 minutos de la hora 23. ¿Qué temperatura hay, Don Colman, en la ciudad de Buenos Aires? 11.9. ¿11.9? Sí. Está fresco ahora, ¿eh? Está fresquito. Sí, habían dicho que para el fin de semana iba a refrescar. El lunes vuelven los 20 grados, aparentemente. Pero bueno. Y estamos así, ¿viste? Sí. En lontananza. ¿Está George ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, muy bien, vamos. Sí, disculpe. Sí, no, está bien, está bien. Bueno, vamos a compartir, como siempre, el último tramo de Que Sea Rock con cartelera, info rock y algo de efemérides. No tengo internet, che. Bueno, abre el celular, ¿por qué tiene celular? No, arrancamos con Don Jorge desde la ciudad de Lugano y toda la cartelera para el fin de semana y para lo que viene, obviamente. Puta, lo que viene. Bueno, muy bien. Sábado y domingo. Sábado y domingo, 23 y 24. Sí, 23, arranca, ¿no? Sí, no arranca. Parece un amigo. Arranca. Que se cuelga. Sábado 23 y 24. La Bersuit festeja los 25 años de Hijos del Culo, sí, en Ferro, ¿sí? Así que fin de semana a todo pijama. A todo pijama. Sí, señor. Indios toca en Sear Media, en Avenida Corrientes 6271. Un indio medio raro. Ese. en Chacarita. Los Auténticos Decadentes están presentando su Mi Vida Loca Tour, 30 años. Sí. Che, 30 años ya, qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? En Radio City, en Mar del Plata. Así que hay que ir a Mar del Plata. En Alpargatas. También, si quieren, sí. Y con poca plata. Sí. O a comprar un alfajor de pistacho. Las Pelotas tocan en Mendoza. La Berizo toca en Rosario. Todo esto mañana. Y también mañana en Quilmes tocan Los Estelares. Muy bien. Y en Córdoba tenemos a Santiago Motorizado, que toca mañana en el Club Paraguay. Esto es lo que tenemos para este fin de semana. Y bueno, también Santiago Motorizado el jueves 4 de septiembre toca aquí en Capital en el Teatro Gran Rex. ¿Y qué más tenemos? El domingo Los Jóvenes por Dioseros en el Teatro Forest Dan, en Tortuguitas. Forest Gump, claro. ¿Es la película? No, sí. Dan. Corre. Run. Claro, Forest Dan. Es del gordo Dan, el teatro este. Sí. Tortuguitas. Y bueno, nada más. Aquí cerramos el fin de semana, señores. Bueno, muy bien, don Coleman. Sí. ¿Qué pasó? Perdón, un gargajo. Sí. Es efemérides del día de la fecha del. ¿Qué? Sigue haciendo ruido, alguna cosa loca. Acá, el 22 de los agosto. Los gargajos no tocan este fin de semana. Sí. ¿No tocan los gargajos este fin de semana? De 48 nace Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, para vos. Del 97, lanzamiento del disco Be Here Now de Oasis. Del 2015, lanzamiento del disco Locura Total de Fito Páez. 67, nacimiento de George Tanghyan, cantante y guitarrista de System of a Down. Excelente. En el 61 nace Andrés Calamaro, como dijiste antes, sí. El miembro de Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez, y también solista. Gracias. No, de nada, vos. Y en el 78 nace Julian Casablancas, cantante del grupo The Strokes. Muy bien, Charlie García fue declarado doctor honorius causa. Doctor honoris, honoris causa. Causa de la Universidad. Honoris causa. Arrancan. De la Universidad de Buenos Aires. Se me cruzan todas las letras de esta hora. Sí, sí. En un emotivo acto celebrado. ¿Qué empezó de vuelta? Le afectó el corte de luz. Sí, exacto. Estoy haciendo chispazo. En un emotivo acto celebrado en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el legendario músico y compositor Charlie García fue distinguido con el título de doctor honoris causa, al máximo galardón honorífico que otorga esta prestigiosa institución. La distinción propuesta por la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Artes reconoce la monumental trayectoria artística de García y el profundo impacto político y cultural de su obra en la historia argentina y latinoamericana. Con 73 años, Charlie, considerado uno de los padres del rock nacional, junto a figuras como el Flaco Spinetta, recibió este homenaje en medio de una atmósfera cargada de emoción y admiración. Desde ahora pasaré a llamarme Dr. Charlie García, bromeó el artista durante la breve ceremonia, desatando risas y aplausos entre los presentes. Sí, hablando de Charlie, está de 10 está Raúl Porchetto, ¿eh? Sí. De por fuera y por dentro. Exactamente. Habla muy bien, la verdad que. Sí, sí, terrible. George. Sí. Bueno, muy bien. Supergrass llega a la Argentina el próximo viernes. El de, 29 el del What de agosto. Hit Wonder. El del pianito. El de What Hit Wonder. Tocan en Sear Media, en Avenida Corrientes 6271, en Chacarita. También tocan Los Guachones en Temperley. ¿Los Guachones? Guasones. Guasones. El próximo sábado. ¿Qué flasheaba, Guachín? Había una banda de cumbia villera, creo que eran Los Guachones. Puede ser. Sí, me parece. Tranquilamente. Sí. Con ese nombre. Sí. Dime, podría ser. Bueno, Los Guasones se presentan en Temperley, en el Auditorio Sur, en Avenida Mix 1080 en Temperley. Ya no hay más entradas. Así que, bueno, listo. Sky y los Fakires se presentan en Rosario también el próximo sábado 30 de agosto en Bios Ceres, en Avenida Córdoba 3475 en Santa Fe. Y llegó el Día Verde, está llegando. ¿El Día Verde? El Día Verde. El miércoles 3 de septiembre se presenta Green Day en Argentina. Sí. En el Estadio Huracán. Cuando uno dice Día Verde, no suena a nada. No. Pero dice Green Day. Green Day, y, claro. Fabuloso. Bueno, muy bien. Lo mismo, inclusive acá tuvimos una banda de cumbia, ¿no? Que si le decían verde, no iba a llegar a nada. Ah, el grupo Green. Sí, claro, ¿no? Pero el grupo Green, Bien. Así que, bueno, Green Day llega a la Argentina el miércoles 3 de septiembre, aquí al estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó. Sí, exactamente. En Avenida Amancio Alcorta, 2570. Exacto. Las entradas, bueno, 90. Bueno. 90 verdes. ¿90 verdes? Para... ¿90 dólares? Sí. ¿Cuál? Sí. Para verlos. Hagamos el cambio. Así que. Sí. Cambio. ¿Y qué más tenemos? Bueno, la última por acá. Bestia Bebé. Se presenta el viernes. Excelente. Yo tenía un amigo que decía. Sí. A mí, bestia, bebé. A mí una vez me dijeron, qué bestia, bebé. Sí, bebé. El viernes 5 de septiembre se presenta junto a Vicente Colombo y Nina Suárez en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131. Muy bien. Colman, sí, ¿tiene algo más? De paso. ¿Cómo paso? Domingo. Es una cosa de loco. Pasa palabra. Bueno, sí. Yo tengo aquí The Beatles Anthology restaurada y extendida. Esto fue confirmado por la plataforma Disney Plus. Estamos hablando de la remasterización y expansión de la clásica antología estrenada en los 90, producida por el aclamado director Peter Jackson y su equipo. A través de las redes sociales, tanto la página oficial de The Beatles como Disney Plus confirmaron el regreso de la legendaria banda de Liverpool a la pantalla. Era Disney Plus, no Disney Plus, ¿no? Disney Plus. Claro. Para los que no lo sepan, estamos hablando de una serie de 8 capítulos estrenada en el año 95 que reunió a los fabulosos 4, menos a John Lennon, para contar la historia del grupo bajo sus perspectivas. Por eso no es todo, el regreso de la serie contará con un noveno episodio totalmente nuevo, incluirá imágenes inéditas de Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison en un detrás de escena donde los músicos reflexionan acerca de sus vidas y carreras juntos mientras trabajan en este documental. El Anthology también fue restaurado y remasterizado, por lo que llegará a 4 volúmenes que se repartirán en 12 discos de vinilo y 8 CDs. La serie tiene fecha de estreno para el próximo 26 de noviembre, hay que esperar un poco, Sí. En donde cada episodio saldrá semanalmente. Así que bueno, para los fans... En lugar de John Lennon, ¿quién estuvo? ¿Yoko Ono? Junior Lennon. Junior Lennon. O Sher Lennon. No, estuvieron los tres vivientes, ¿no? ¿Y quiénes son los tres vivientes? Y en ese momento, George. Y en lugar de. No había nadie. Era íntimo. Íntimo e interactivo. Exactamente. Excelente. Muy bien. George. Yo lo que miraba eran las caricaturas, los dibujitos. Ah, sí, yo también. Claro. ¿Dónde lo daban eso? Yo recuerdo, sí, muy fugazmente. Canal 3 habrá sido, no sé, o Canal 2, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo en qué canal. En qué canal lo daban, pero... Sí, estaba bueno. Pero está venía bueno. De afuera eso, ¿no? Los dibujitos, ¿o era...? Supongo que sí. Nacional. No, venían de afuera. Bueno, ahora sí. Sí, casi seguro. Que vuelvan. ¡Vuelva, Carlos! Super Agente 86 están los domingos por América a las 12. O sea, ahí, ya que está volviendo... El zorro sigue estando 2:30 por canal. ¿Sí, el zorro? Sí. ¿Espadea o espadea? No, este es zorro de original. ¡Qué pesadilla, bueno. Dios mío! Muy bien, en el Teatro Ópera, el viernes 5 de septiembre, Nito Mestre celebra los 50 años de Adidos Sui Generis. Exacto. Así que allí estará. Entonces, en el Teatro Ópera, en Avenida Corrientes 860, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y el sábado 6, el sábado 6 de septiembre, Las Pastillas del Abuelo se presentan en el Movistar Arena. Sábado 6 de septiembre. Y ese mismo sábado, sí, en Rosario, se presenta Non Palidece. Nonpa. ¿Y qué más? Nonpa. Estamos en septiembre y llegan las presencias internacionales, oh, con Pat Metheny el jueves y 11 de septiembre, jueves 11 y viernes 12. El viernes 12 también llega Lionel, oh, a la Argentina. Say you. Los... Sí, viene con la docena de empanadas. Pero no, me parece que dice que va a traer una docena de facturas. Ya la va a coger. Entonces, Say you. 6.000. No hablé. Los Sex Pistols también llegan en septiembre, ese mismo jueves 11, en el Estadio Obras Sanitarias. Sí. Beto Cuevas también viene a la Argentina. Viernes gran banda, 12 de septiembre. Iggy Pop. La Iguana. Sí. También. Viene el viernes 12. Llegará. Sí, vale, quedan 15 días. Sí, viene. Así que esas son las presencias internacionales. Y cierro con dos nacionales. Indios, que toca en La Plata el viernes 12 de septiembre en el Teatro Ópera de La Plata. Y Árbol, que toca en Temperley el sábado 13 en el Auditorio Sur. Árbol. De Avenida Mix, 1080. Hablando de Árbol. Es Árbol, Sí, hablando de Árbol, se celebraba el día de la leche vegetal. El día de hoy. ¿Cuál era? ¿De Mípalo esa? No. No. Leche vegetal. Ah, qué sé yo. Hay un árbol que se llama Mípalo. Leche de almendra. ¿Cuál es la leche vegetal? No sé. Puede ser. No sé, vos sacaste el tema. No, como dijo Árbol. En la semana. El miércoles fue el día de la pulpa frita también. Ah, sí. también, sí, exacto. Bueno, todo tiene que ver con... ¿Con cheddar o sin cheddar? ¿O con ketchup? Y con lo que vos quieras. No, con sal. Solamente con sal. Sí, yo con sal y listo. Exacto, sí. Exactamente. Bueno. Muy bien, ¿algo bien. Más, George? Sí, hay un montón, pero bueno, no hay tiempo. Demasiado tiempo. Bueno, no. tire algo más. Tire algo más por ahí, a futuro. A futuro, ¿cuántos meses? Y lo que quiera, le damos dos minutos. Os Paralamas llega a Bonsai. Paralamas de un suceso. El sábado 27 de septiembre, que tocan en Ciudad Media, en Avenida Corrientes, 6271. Y ya nos metemos en octubre con los jóvenes pordioseros en Córdoba, en el Club Paraguay. Y el SAR toca en Jeva también el sábado 4 de octubre. Conociendo Rusia, ya hace su Movistar Arena el sábado 25 de octubre. Y Juanes, artista preferido, el 28 de octubre llega también a la Argentina con el Movistar en el Movistar Arena, que anduvo la semana pasada por acá tocando. Sorprendió a la semana pasada o la anterior. ¿Quién? Estuvo haciendo una especie de acústico en las estaciones del SubTV. Ah, mira. Sí, no. Juanes. Sí. Tengo la camisa negra. Qué boludo, mami, y marrón, mira. Tengo olor. Puede estar con Sally Solo. Dale, guys. Bueno. Bueno, listo. ¿Y la tía de Axel cuándo viene? La tía de Axel en noviembre. Ah, noviembre, ¿no? Claro, noviembre. November, sí. Rain, November Rain, exactamente. Por aquí la tengo, a Dua Lipa. ¿Dónde estamos? No, Dua Lipa también. ¿Qué más? Sí, Dua Lipa viene, Oasis. Sí. ¿Cuándo viene? Oasis. Noviembre. Tengo noviembre también. Sábado 15. Rata Blanca. Acá están. A mí, los... yo, rata. A mí me decía rata. Porro. No llega. Pero, ¿dónde están? Bueno, tengo a Miranda también. ¿Qué más está, tiene? Está chequeado. Está chequeado todo esto. La Delio. Bueno, saludos a todos. No encuentro local. El que viene, esto sí, cerramos acá. Este es un gran, fuera de broma esto, un grande del violín. Pepa. Del violín, ojo con David, los violines. David Garrett, viene a la Argentina. ¿Quién? El viernes. ¡Saludo! David Garrett. ¿Quién, Carlos? Bueno, Google. El viernes 28 de noviembre toca en el Teatro Gran Rex, bueno, en la Avenida Corrientes 857. Saludos. Hace todas versiones de temas de rock internacional con violín. Bueno, no. Perfecto. Ahí está en TN, están pasando la verguizo. ¿Estamos, muchachos? Sí, dale. Bueno, nos fuimos entonces. Arranca. Vamos, ahí está, ahora sí. Muy bien, vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más hoy entrecortado de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia da Porto. Un beso, bravo. En la operación técnica y puesto en el aire, el señor bastante bien hoy, operador Guantes de Amianto. Gracias. En la supervisión técnica, para que tomó aire. El señor Damián, el zorro, príncipe encantador, caballo de polo, Edison Cavani, Cristian Sancho, Paolo Roquero, Conan Jeremías Ledesma, Spadea. Gracias, querido. Parece que a uno me comí. No. Creo que no. Muy bien, tendremos la próxima semana una nueva versión de la sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Le mandamos un abrazo, don Méndez. Saludo. Que siempre escucha. Sí, se escucha. Tenemos a nuestros amigos columnistas la próxima semana, luego de que pase su cumpleaños en estos días. Sí. Vendrá una para ver. De la señorita Robinita Braldi. Le vamos a dar con un palo el viernes que viene. ¿Por qué? Ya después le cuento. Más adelante vendrá una nueva edición de Escuela de Rock del señor Juan Carlos Cardoso. Y hoy estuvo presente con su columna y vendrá también más adelante en una vuelta más el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Muy bien. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor. Gracias por estar ahí, por aguantar. Y por hacer el aguante a que se aguante. Sí, el aguante. Siempre el aguante. A mí, sobre todo. Olvídate. Artística voz en off y ediciones. El Citrus Hermes Division. Saludos al Citrus. Y a su baticueva. Saludos. ¿Cómo será la baticueva del Citrus? Vamos a ver. ¿La querés conocer? Si quieres, se la muestro. ¿La querés conocer? Ya esto la voy a conocer. Chimengüencha. Muy bueno. Todo bajo la tinta. Te pusiste nervioso. Todo bajo la tinta mirada de los viejitos. Te pusiste nervioso, Che, chimengüencha, atorrante. Todo bajo la tinta mirada de los viejitos fielas productores. Hicimos compañía en la conducción, directamente de la ciudad de Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. ¡Ey, colate! Aquí, face to face. ¡Ey, colate! El señor Carlos Alberto, el gato Colman. Soltalo, Miguel, cogote. ¡Cogote! Y de otro lado, el no vidrio acá que quiere conocer la cueva de Alibaba y los 40 a la 2. Señor Roberto Carlos, Osite Entreativo, un empupanda, petido, hormiguero. ¡Ay, qué horrible! ¡Horratis! Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nos vamos, muchachos. Un saludo, MG, te amo. ¿Nada más por el día de hoy? No, nada más. ¿Nos vemos? Sí. Vamos escuchando un clásico de los 80. Sí. 80 y pico, ¿no? ¿Esto? Sí, 80. The Cure. The Cure, exactamente. Gracias, George. Bueno, muy bien, nos encontramos el viernes que viene. Muy bien, buen fin de semana, ¿eh? Abrigarse que va a estar medio fresco. Sí, fresquito. Bueno. Chao, don Carlos. Chao, querido. Adiós. Suerte. Chao. Adiós.